Canelo Caramole, pues antes de acabar el año, si se puede, señores, y si no, empezando el año, tenemos que hacer un Botanero Caramole. Y hoy estamos con unos amigos que manejan unas hamburguesas deliciosas, unas salitas y unos snacks sensacionales. Así que no te quedes sin ver este episodio más de Botanero Caramole, ya entrando en el 2017 con toda la energía, porque estamos en Bunker 77. Nos metimos hasta la cocina en el Bunker 77 o 77, como lo que llevaran. Estamos con esta hermosura, esta obra de arte, y con mi compadre que la hizo. ¿Cómo te llamas, compadre? Edgar Alexis, que es el chef. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? Es la de la casa. Bueno, quiero decirle a toda la gente, ahorita vamos a ver las demás platillos que tiene Bunker 77. Estamos en Plaza de la Rioja, ¿verdad? ¿Qué número? Paseo de la Rioja 110. En lo que es este local, ¿qué? Número 5000, ahí está, para que lo chequen. Mira las papitas, están sensacionales. Y esta es la clásica, o sea, es como la de la casa, pero manejan más de 7-8 estilos de hamburguesas, así que ya la podemos ver: tres lechuga, tomate, cebolla, aguacate, la hamburguesa, el jamoncito, queso, aderezo de la casa. Chile, tomate y lechuga. Miren nada más, quiero que vean esto: pura calidad la carne. Mira esta. Hasta me hace ojitos, le damos un yego. Ya, de todo saladito, le gustó. Papelito. ¿Sabes qué me gusta de las hamburguesas de Bunker? Que la carne es gruesa. No es de esas carnes delgaditas que ves ahí de repente. O sea, no son joterías. No, son joterías, mira, no, nada más. Mira nada más. Tengo mi compadre Piego, ¿no? Pique acá. Carnalitos, felicidades, ahorita estamos probando este, pero vamos a probar las demás, ya lo saben, las papitas, la pólvora es la buena, recordarle a la gente dónde los podemos encontrar, en las redes sociales, el Bunker 77, en Twitter, el Bunker 77, este MX, en Instagram, y en Facebook, el Bunker, igual todo el Bunker 77. ¿Recuerdan ahí su domicilio? Sí, señor. Ya está en su domicilio, ahorita como quiera vamos a pasar los teléfonos aquí. Y otra cosa, vengan, si quieren venir con la novia, con el novio, con los amigos, con los primos, estamos en Plaza de las Riojas, acá rumbo a la carretera nacional, que enfrente a, pues, decir al Costco, ¿no? Sí, la gente es contigo. Te regresas por Paso del Costco, te regresas ahí por Esfera, y llegas aquí a la Plaza de Rojas y busca Bunker 77. ¿Abierto qué días? De lunes, de 11 a 11. Perfecto, así que a deleitarse de estas deliciosas hamburguesas. Seguimos aquí Botanero con la Mole porque tengo más producto. Venga. Pues bueno, amigos de Botanero con la Mole, llegamos al momento indicado donde nos muestran todos los productos nuestros amigos de Bunker 77, mi compadre Pliego, gracias, compadrito. También mi compadre Quique y mi compadre Edgar. Y mi amiga Dulce también. La guapura de Dulce que va a estar siempre recibiéndolos con todo el flow. Oye, platícanos, mira, ahorita platicamos de esta hermosura. Chécale bien, mi compadre camarógrafo, ¿cómo se llama? La pólvora se llama esa. La pólvora, miren nada más, la voy a abrir tantito para que la vean. Trae unos chilitos. Ahora voy. Con tocinito y queso crema dentro. Ahorita le vamos a dar un llegue. ¿Este hot dog cómo se llama, compadre? Es el pork dog. Pork dog, que trae este pulled pork, ¿verdad? Sí. Y trae este salsa barbecue. ¿Qué otra cosa trae? Es queso cheddar. Ok. Queso. Perfecto, ya probé aquí la Bunker. Miren esta hermosura, a los que les gusta el tocino. ¿Quieres tocino? Aquí hay mucho tocino, ¿eh? Chingo de tocino para que la gente le guste. Y estas hermosuras, hay muchas salitas en muchas partes, pero si no se puede en YouTube oler, si hubiera una aplicación para oler, el olor de la salsa, necesito probarla, ya se me sobra la boca, ¿eh? Pero también las papas tienen un sazonador especial. Que no nos pueden decir, ¿verdad? Eso no se puede decir. Mejor que venga, ¿no? Es con amor. Pero fue muy caro para decirlo, ¿verdad? Bueno, hay que decirle a la gente que venga. Estamos en Paseo de las Riojas. Tú vienes por carretera nacional, pasas lo que es pues aquí el Echimil Estanzuela o lo de Estanzuela. Y pasando el Costco te regreses, haces un retorno y estamos aquí en Paso de las Riojas, en el segundo piso. ¿Qué número es el 110 local. 110 local. Y pueden marcar el teléfono porque es el mismo domicilio, ¿verdad? 2318-7777. ¿Sí, verdad? Y 2318-7800. Ok, señores, ya antes de que se me vaya a manquijar acá, la boca, miren nada más, chécate esto, compadre. Ay, papá. Vamos a probar, esta es la... La pólvora, compadre. Pólvora. Ya se me tocó, tú mole, ¿cómo gozas? Es que comes bien rico, compadre. Me lo diste, vamos, hijo. Comes muy rico. Miren nada más, quesito crema dentro del jalapeño, el jalapeño crujiente. El tocinito, la carne, no, otro, espérame un poquito. Ahorita hablamos, dice. Tienen que probar la carne, ¿eh? Está deliciosa, carnales. Felicidades, qué buena hamburguesa. Ahora, bueno, ya probé la bunker. Quiero que vean, ¿este cuál me dijiste, compadre? ¿Cuál era? Ese es el tejano. El tejano, este trae tocino, trae barbecue, trae un aderezo especial. Y mucho amor. Y mucho amor. ¿La salchicha es de puerco, de res, ¿verdad? ¿De las dos? ¿O de qué? De las dos. ¿De las dos? Le quitamos el el panecito. Chequen el pan. No es el pan tradicional, normal que ves en el sur. Es un pan especial, crujiente, la salchicha. Y es un buen tamaño, o sea. Yo digo que con uno tienes, pero a lo mejor igual son tipo lamones, ¿no? No, son bien. O sea, sí, como uno y medio. Está bien. Tostadito salió, ¿eh? No. Hasta el tronco hicieron queso. Está delicioso, ¿eh? Hay que limpiarlo. Jalapeñito. Pero no quiero dejar, no las quiero abandonar. No quiero que se sientan mal. Vean estas preciosuras que pueden pedirles para abrir con unos deditos de queso. Pero de queso también hacemos dedos de queso también. ¿Vale? Esta salsa, usted, fíjense, a mí me consta que mis compadres la estaban haciendo aquí. No es hecha así de que ya esté hecha y en un bote. Ellos la empezaron a licuar. Es una salsa especial, ellos me dicen. De las alas, miren nada más la ala. Este que era un pollo bueno, ¿eh? No, porque yo de repente vas a unas que están así, mini pollos. Este es un pollo que estaba haciendo fierro. Chicken pollo, le digo. Ay, hijo, se huele con ganas, ¿no? Trae cítrico, porque huele así cítrico, pero vamos a darle. Nada más. Así se tiene que comer, ¿no? Vamos a darle. Ay, papá. Se bañaron. Toma chango. Toma chango. Tengo tu banana. Correcto, toma chango. Qué buena salsa. Me van a manchar. Está muy buena. Es parte de. Canales, felicidades. Ah, tu compadre, muchas gracias por venir. Dicen que llevan poco en el negocio y están invitando a toda la gente que venga a conocerlo, ¿verdad? Sí, que nos acompañen aquí para que degusten de las hamburguesas, los hot dogs, las alitas, dedos de queso. Aparte, buen ambiente. Buen ambiente, música. Ambiente, ¿verdad? Solo. A partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes, ya saben que hay un paseo de la Riojas. Vamos a hacer una promoción para la gente que venga. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo voy a regalar 4 combos okay. A la gente. Uh-huh. O sea, viendo ahí este show, compadre mole. Vamos a hacer esto. Sí, o sea, van a venir a decir la dulce. Van a venir a dulce, son los primeros 4, porque este video se va a quedar en YouTube y va a tener muchas reproducciones. Las primeras 4 personas que vengan se llevan 4, o sea, se llevan 4 combos, o sea, no. El que ellos quieran. ¿Sabes? El que ustedes quieran. Entonces, oye, lo vi con la mole. Y ella lo va a tener en conteo. Ya después si llegan, compadre, porque el video se puede ver durante mucho tiempo, a lo mejor les van a decir que no, pero se les hace algún descuento o como quiera alguna promoción. Sí, va a ver cómo ustedes pregunten, pero digan que lo vieron en Botaneando con la mole. Yo la verdad les quiero agradecer, la verdad tienen un excelente servicio. La comida está deliciosa, compadre chef, te lo hiciste. Gracias. Prueben esto, Cuando vengan, les recomiendo que abran con estas alitas y con la salsa que manejan. Está deliciosa y todo está delicioso. La verdad tienen muy buena cantidad de hamburguesas y de diferentes. Y invitar a la gente a que se eche la vuelta, ¿no? Sí, que nos acompañen. La verdad, nos sorprendimos de el éxito que tuvimos en la primera semana. Vino mucha gente y la puso a recomendar. Así que los acompañamos. Los invitamos a que nos acompañen. Oye, saludos también a mi compadre Fernando Lozano. También a Jorge Maldonado, parte del proyecto. Y mi compadre José, el Pepón Salinas también. Saludos al Pepón Salinas. Andan ahí jalando los vasos, haciendo mulas. Ya saben, señores, Bunker 77. Recomendado por la mole. Miren la gran variedad de comida. Véngase con toda la familia a la hora de la comida, a la hora de la cena. Si tiene un bautizo, un baby shower, si va a hacer una pachanga, pide bastantes hamburguesas. Aquí se las dan. Y la verdad, no tiene Mauser todo, pero me hice ya fan de la salsa, de estas salsas, No la he probado en ningún otro lugar, solo en Bunker 77. Seguimos en Botaniano. ¡Dale!